microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos los 7 más ricos hasta 1902. El historiador Manuel Landaeta Rosales, en uno de los tomos que forman su archivo, figura un artículo de 1902 que se titula Los 7 hombres más ricos de Venezuela, y los cuenta: Don Pedro Ponte Andrade, Jaspe y Montenegro, Don Jacobo Ramírez, Don José Ignacio del Pumar, Don Manuel Felipe de Tovar, el general José Tadeo Monagas, el general Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo. Pero, ¿cómo se hicieron ricos? Pues los 3 primeros siempre fueron ricos. Tovar ya era rico cuando fue presidente, pero los últimos 3, ya se sabe, el poder. Es viejo el peculado en Venezuela y por lo visto se conserva la tradición. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.